más que todas las gotas de lluvia que besan las flores, cada una de las primaveras que siembran colores, la dulce melodía del mar, invierno en la alegre ciudad, el amor que atraviesa mi pecho y me enseña a cantar. Eres una flor, una estrella, la luz que nace de mañana, la caricia, el calor del amor en la hora temprana, el infierno de verte llorar, la tristeza de oírte alejar, conservando en mi mente tus besos, tus ganas de amar. A ver, sabes, eres mucho más que esto, y además de lluvia que besan las flores, cada una de las primaveras que siembran colores, la dulce melodía del mar, un invierno en la alegre ciudad, el amor que atraviesa mi pecho y me enseña a cantar. ¿Sabes? Además